dicen los que me ven, alegre y cantando, que soy un muchacho alegre, pero no saben que si canto yo es para ocultar muchas ganas de llorar que tengo. La culpa es de una mujer que no sabe comprender que por ella vivo triste, que me falta su querer, que por ella vivo triste, que me falta su querer. Que por ella vivo triste, que me falta su querer, mi vida está padeciendo por esa bella mujer. Que por ella vivo triste, que me falta su querer, mi vida está padeciendo por esa bella mujer. Pasa.